Y luego el siguiente tema era el tema de la mani del 26. En principio la reunión se quedó que la rueda de prensa es mañana a las 11 de la mañana en el kiosco del Boulevard, 11 y media, pero se ha quedado a las 11 para prepararlo. Sí, bueno, es poner un par de mesas y un par de carteles, poco más. Lo que sí se quería era, una, que fuera en un lugar público, dos, que los que harían de portavoces no sería gente de los sindicatos, sino que sería de los colectivos sociales, y en principio se entendía que tenía que ser un desempleado. Entonces, había un representante de la Asamblea de Hernani que se han empezado a juntar, y en la primera asamblea se han juntado unas 20 personas y han quedado para esta tarde a las 7 de la tarde en Hernani, en las escuelas Viteri de Hernani. Yo no sé exactamente dónde están, pero bueno. Y entonces, el chaval que estaba de Hernani, el mozo que estaba de Hernani, me dijo, vosotros como hacéis la asamblea a la mañana, lo comentáis y tal, si hay alguien, digamos, de nosotros que quiera o que vea que quiere hacer de portavoz, si no, ellos planteaban que tenían una moza, que pues una chica maja, bueno, pues más o menos bien preparada, y que el de Hernani planteaba que podía ser ella la que haría de portavoz. Entonces se quedaba como para que lo decidiéramos esta tarde en Hernani. Entonces que fuéramos, pues algunos de nosotros esta tarde a Hernani, a estar allí con ellos. Y allí se decidía quién es realmente la persona que hace mañana de portavoz. Y hay que hacer, digamos, decidir la persona que hace mañana de portavoz y luego otra más para el día de la mani, el 26, para leer el comunicado final después de la mani. Para que también, para que no sería nadie de ninguno de los dos de los sindicatos. Y entonces así, digamos que eran como cuatro personas, ¿no? Dos para la rueda de prensa y dos para después de la mani, y todos serían de los colectivos sociales. De un lado era, creo que era un mozo de Mugari Gabe, y de otro lado los desempleados, que fue un poco lo que se quedó. Y la rueda de prensa sería mañana, y sí que sería importante que nosotros acudiríamos a las 11 en el Bules. A las 11 en el kiosco del Bules. Bueno, la rueda de prensa va a ser a las 11 y media, pero a las 11 es a la hora que se ha quedado. Y yo sí que veía importante que nosotros acudiríamos los más posibles y con los nikis naranjas para que se visualice. Sí, hasta el día de hoy. Yo he quedado sí, con... ir por encima de. Ah, bueno, sí, sí. Y luego lo que tenemos es unos carteles en el local de Barso para pegar, y entonces habría que quedar o mañana a más tardar, porque claro, son para la mañana del 26, tampoco los vamos a poner el jueves. Hombre, claro, por eso, pero si a la mañana vas a estar en la rueda de prensa, habrá que quedar a la tarde. No, pues si no quedamos para mañana. Claro, pues, yo quedé con la de Story Saltios a las 10 de la mañana para subir las mesas y todo. Unos cuantos, sí, para hacer toda la que lo de la rueda de prensa se va a coger las mesas del local que hay, de los antiguos baños del kiosco de Boulevard, que hay donde tenemos los del 15 de nuestro desahucio, pues eso, para subir las mesas y preparar un poco las que eso, bueno, ya se encargaba la moza del app, se encargaba, porque ella había hecho lo del permiso, y que sí, claro, no, ¿y eso cómo hay que hacer? Y uno que estaba de Pepe Pinto, que estaba, le dijo, no, eso que tienes simplemente es hablar con los munipas, y los munipas te dan la llave. Sí. Que ahora, porque bueno, el Ojo Bildu ha puesto para que sea más rápido, más sí, porque antes había que hacer como pues, antes tenías que rellenar un papel. Sí, ahora no te entregan, tomaron los datos que tienes en el entrego y devuelves. Y nombre, apellidos y el móvil. Como que estaba más sencillo. Entonces, que bueno, que ya se encargaban y eso ya estaba encargado también. Y entonces, nosotros sí que quedaría, ¿quién puede esta tarde ir a Hernani? Hola, pues Mari. ¿Esto tarde a Hernani? Yo por ahí, pero bueno, yo lo que no sé es, ¿tú vas a ir esta tarde a Hernani? Sí, ¿no? No sé, yo digo, yo he avisado. Yo digo porque...